en Nicaragua. El dirigente campesino Medardo Mairena fue condenado a 216 años de cárcel, una pena tres veces mayor que lo que la fiscalía había pedido. Nelson Rodríguez con la nota desde Managua. Medardo Mairena, coordinador del movimiento campesino que se opone al proyecto del canal interoceánico en Nicaragua, fue condenado a 216 años de cárcel por terrorismo y otros delitos asociados a las protestas antigubernamentales iniciadas en abril del año 2018. El juez noveno del Distrito Penal del Complejo Judicial de Managua, Edgar Altamirano, fue el encargado de administrar la justicia en este caso, y la pena dictada es el triple de lo que la fiscalía había pedido, señaló el abogado defensor del campesino Julio Montenegro. Aunque la pena máxima en Nicaragua es de 30 años, reclamó Montenegro, quien señaló que el juez no incluyó los alegatos finales del caso. Desde el exilio, la líder campesina Francisca Ramírez denunció ante los organismos de derechos humanos lo que considera son los abusos del gobierno en contra de los líderes campesinos. Queremos decirle a la comunidad internacional, a la OEA, a los organismos de derechos humanos, al cardenal Leopoldo Brenner, a los sectores que están interesados, que creen que Daniel Ortega está interesado en un diálogo, hoy reafirma sus violaciones a derechos humanos. ¿Cómo puede ser que, diciendo de que están en conversación para un diálogo, hoy sea condenado el líder campesino Medardo Mairena y Pedro Mena a 210 años de cárcel? Eso es injusto y queremos que el mundo sepa, los empresarios, que no pueden tomar una decisión en contra de la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo es alcanzar justicia, libertad para nuestros presas y presos políticos que están en las cárceles. A la fecha, unos 6 líderes campesinos están siendo procesados a raíz de las protestas del año pasado y, según han denunciado, los procesos se desarrollan supuestamente con irregularidades y controlados por personas del partido de gobierno. El gobierno ha dicho que se está juzgando a todos los que cometieron crímenes durante el fallido golpe de Estado del año pasado y se niegan a aceptar las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos han cuestionado al sistema judicial nicaragüense por estar supuestamente parcializado en el juzgamiento de los casos de violencia ocurridos en el país, debido a que a la fecha no se ha procesado a ninguna persona por los 325 asesinatos perpetrados por la represión gubernamental. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.